He salido al camino para soltar hoy mi voz y hablar del amor de Dios. Será ahora mi destino bajo este cielo divino que es obra del Creador. Nace en mi canto una flor y en medio de esta ondananza les predico esperanza de Cristo mi Salvador. Sé que Cristo es Salvador y habla del amor que encierra, que lo derrama en la tierra con todito su esplendor. Nace en su canto esta flor, igual que en el paraíso, y yo a esto lo analizo, por eso quedé pensando, también lo sigo apoyando, ya que el momento es preciso. No miro dónde sentarme, si es un rancho o un palacio, me gusta hacerme un espacio y en lo poco acomodarme. Mi guitarra suele darme la melodía universal y ante el Padre Celestial le digo a toda la gente que Cristo es un Dios viviente, que como Él no hay otro igual. No mira dónde sentarse y muy bien me pareció, si dónde se acomodó tranquilo sabe quedarse. No es tampoco de quejarse, se queda en cualquier rincón, porque es de buen corazón, lo demuestra donde va, lleva la Biblia además tras de su acento gauchón. Su amor no tiene frontera, vaina tampoco estuche, por eso mi raza mapuche le canta en las cordilleras. Qué lindo si usted supiera, cuando se enciende el fogón, se achina el corazón por esa presencia grata, porque Dios al hombre que rescata le cambia su situación. Sé que no tiene frontera y no le importa la raza, al gringo, al mapuche abraza, no le importa la bandera, por el llano o cordillera regó con sus bendiciones, y hoy andan estas canciones que Víctor echó al camino, ya que es cantor argentino y lo esperan los fogones. Para él no es problema, por más que el pecado es negro, con un toque muy certero resuelve el dilema, pues su presencia nos quema y limpia todos los males que a veces son los causales que tomamos al andar. Pero él de rienda no suele dejar, por más que seamos vaguales. Nada para él es problema, todo tiene solución. Él está en toda ocasión, aunque su presencia quema. Él aplica su sistema y sin verlo ni tocarlo, está siempre para salvarlo a su hijo del pecado, y hasta el hombre más malvado solo pudo acomodarlo. Él es el gran domador, y si usted lo quiere conocer, venga y tendrá el placer de conocerlo al Señor. Y no es cosa de cantor la que hoy le estoy diciendo, y cómo lo estoy viviendo, lo digo con propiedad, que Cristo es la claridad cuando andamos padeciendo. Él doma sin castigar, y si quieren conocerlo, están a tiempo de hacerlo, porque él lo sabrá esperar. Si a su casa va a llegar, ya tendrá que ir preparado, y si no le han predicado, tendrá la oportunidad, ahí verá la claridad que el mundo cruel le ha negado. Y al estar juntos aquí, acariciando el encordao, me siento un privilegiado, y en Cristo yo soy feliz, porque Él le da el matiz a este sentir campechano. Y como soy chubutano, traigo versos a granel. Será porque soy de Esquel, de un rinconcito cordilleral.